Bueno, buenas noches a todos y a todas de nuevo y bienvenidos al foro que ya es el número 17 con el tema de miedo a la muerte o miedo a la vida. Les voy a presentar los ponentes del día de hoy, Roberto Guedes. Encantada, Roberto, y bienvenido. El es psicólogo y viene de parte también del teléfono de la esperanza. Y Ana Jaraba, que es bastante conocida por todos ustedes. Alejandro Torrealba, que lo tenemos afónico hoy y no va a poder deleitarnos con su charla, o mejor dicho, con su conferencia y con su buen hacer. Pues hoy estará ahí y seguro que nos hará alguna pregunta en el espacio de preguntas. Y bueno, pues quien les habla, mi nombre es Carmen Reyes Cardona, y aquí estamos para compartir un ratito sobre este tema que a mí me encanta, aunque produce mucho miedo, pero que en realidad verán que es más simple. ¿Miedo a la muerte o miedo a la vida? Al final, así como media horita antes de finalizar, tendrán ustedes por la oportunidad de hacer preguntas, las que consideren. Y para no dilatar más el tiempito, pues le cedo la palabra a Roberto. Adelante. No, la verdad que para mí este hecho de tener un micrófono es como una tabla de salvación, porque yo por natural hablo bajo. Y siempre cuando hablo, pues la gente sube. Y entonces lo que me sube son el nerviosismo. Y pierdo la concentración en lo que estaba hablando. Bueno, me voy a presentar. Soy Roberto, soy uno de los psicólogos que pertenece al Teléfono de la Esperanza. Soy el responsable de ACODUEL, así como tutor de un curso sobre pérdida y duelo sobre la Universidad de La Laguna, como profesor del máster en cuidados al final de la vida. Y fui invitado, yo que soy un inconsciente porque no me gusta hablar en público, ya me están temblando los pies, a venir aquí. Bueno, decir que todos, en cierta manera, somos hermanos porque somos hijos de la muerte. Lo que nos hace vivir justamente es la muerte, aquello que nos induce a continuar en la vida. Las células de nuestro cuerpo están diseñadas a luchar contra la muerte, pero eso es lo que hace, por contraposición, la vida. Tengo solo 7 minutos, 8 minutos para decir un tema, y el tema que voy a decir es justamente que tenemos una idea errónea sobre cómo llevar el duelo. Mucha gente piensa, porque son metanarrativas, como diría un filósofo, que da sentido a cómo expresamos lo que tenemos que expresar, ya que el duelo es una cuestión a la vez interior, porque tenemos un apego a las figuras que son importantes para nuestra vida, como una cuestión sociológica de cómo actuamos o qué pautas tenemos para responder. Vivimos en una sociedad marcadamente economicista, donde el tiempo lento parece que está en desuso. Esto es, tenemos tiempo por cambiar, pero a la llegada de la muerte a nuestra vida, que irrumpe, cortando en cierta manera nuestra idea argumental de la vida que tenemos, tenemos que reconstruir, necesita un tiempo. Voy un poco más. No, date tu tiempo, date cuenta que Alejandro no habla. Vale. Tenemos tiempo bastante. Vale, pues el hecho de que desde el siglo XIX se entra lo que es una idea modernista sobre lo que es el duelo. Freud comenta que para continuar con la vida tenemos que desengancharnos de la persona querida para continuar, porque él pensaba que nuestra libido, nuestra energía para querer, está limitada a cierta energía, a una cantidad. Con lo que hay una concepción de que no podemos querer a dos personas al mismo tiempo, cosa que es totalmente errónea. Él, por ejemplo, comentaba que la realidad nos enfrenta con esa frustración de querer buscar por esa insight, por esa drive, ese impulso de buscar a la persona querida y que no la encontramos. Y lucha hasta que la frustración nos hace replantearnos nuestra vida. Conocéis a Kubler-Ross, ¿no? Que hay unas etapas, justamente. Pues esta fue la primera persona que se acercó a las personas que estaban muriendo y se puso a escucharlas. El argumento que tiene ella, en cierta medida, es que hay que escuchar a las emociones de la gente que está penando o de la gente que se va a morir, porque necesita airear esas emociones. Pero este hecho se queda simplemente en el hecho de escuchar y un poco encajar esas emociones, no darle sentido. Y otro sentido a esta idea modernista del duelo es Borden, que para profesionales, en cierta medida, mejor, para profesionales, pues Borden comentaba que tenemos una serie de etapas que hay que realizar como una especie de tareas para reconstruir el mundo. A partir de ahí tenemos como una especie de guía. Parece que nuestra concepción del duelo es que el duelo es universal, independientemente de nuestra experiencia y nuestras relaciones familiares, y que independientemente de la cultura se va a producir unos procesos. Pero la investigación ha hecho todo lo contrario. Los estados o las etapas no existen. Y justamente, más que el tiempo que cura las heridas, es qué hacemos con el tiempo. ¿Cómo reconstruimos nuestro mundo espiritual, nuestro mundo psicológico y nuestro mundo emocional con la persona querida? Porque es parte de nuestra identidad. Así se pasa de una condición individualista, de que el individuo se lo come todo, o sea, yo me lo tengo que hacer todo, a ser un ser de relaciones. Esto es, yo ahora explico lo que yo hago en Acuduel, en cierta manera. Explica tal vez qué es Acuduel. Bueno, Acuduel es un grupo para deudos que llevo yo aquí en Las Palmas. O sea, son personas que han tenido una muerte difícil y consultan, me hacen consulta, vienen, hacemos terapia. Se parte ahora, a partir de 1996, de que la relación con nuestra persona fallecida no tiene que ser cortada con la muerte. Nos relacionamos con ella a pesar de la muerte. Y el hecho de que mantenemos dentro de nuestro interior diálogos internos con esa persona. Desde la terapia familiar, incluso, se tiene de que hay coaliciones en un tercer nivel. O sea, yo con mi abuelo desaparecido, pues tengo una especie de relación, de coalición, de cómo se debe o no se debe hacer. Le tengo que pedir perdón o le tengo que dar explicaciones. E incluso, gente en los cementerios le dan y piden a la gente muerta que le den consejo. Es una cuestión interior. Esto refleja que la idea que se tiene de Freud de desenganchar a los muertos de nuestra vida es errónea, y que tenemos que dentro de nosotros tenemos muchas voces, y que esas voces constituyen lo que es nuestra identidad. Somos un toma y daca de nuestras relaciones con los demás, y que a través del duelo podemos darnos cuenta de ellas. Yo, por ejemplo, en Acuduel suelo hacer esto. ¿Quién falta aquí? Y me dice fulanito. Vamos a sentar a fulanito. ¿Qué dice él? ¿Qué está oponiendo? ¿A qué te está favoreciendo? Y la idea es que ese amor que tenemos por esa persona no tiene que ser un amor físico, que es lo que nos trae a la añoranza y a la depresión, sino que puede ser, asimismo, una especie de amor que es como un cofre, que lo abrimos y recordamos los buenos momentos, a pesar de los últimos, pero una vida no se construye en el último momento, en la enfermedad. Y empezamos a hablar, y tenemos coaliciones, cambiamos, y verdaderamente hay algo que se mueve aquí, en este sitio. Algo interno se mueve, con una realidad bastante fuerte. A ver, no quiero quitar más el tiempo, y luego ya, cuando quieran, hagan todas las preguntas que crean oportunas, ¿de acuerdo? Gracias. Pues yo me llamo Ana Jaraba. Y creo que esta noche estoy aquí como doliente, desde la serenidad. Hace un mes y medio que perdí a mi hermano y estoy haciendo el duelo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Roberto, de que lo más importante es seguir incluyendo a esa persona en nuestra vida, puesto que está ahí. A mí me da mucha serenidad mi sistema de creencias sobre la muerte. Lo que yo creo es que estamos en la tierra muchas veces con la misma conciencia y distintos cuerpos, y que una vez que el cuerpo se va, seguimos existiendo a otro nivel. Y eso me da mucha confortación, me permite permanecer serena y me permite permanecer en contacto con mi hermano y seguir hablando con él como si estuviera aquí, porque para mí sigue presente, lo tengo muy presente. Cuando uno pierde a alguien, tiene la oportunidad también de revisar sus prioridades en la vida, puesto que también ve de cerca su propia muerte. Sabemos que nos vamos a ir, eso es una garantía, todos nos vamos a ir. Lo que no sabemos es cuándo nos vamos a ir. Y el hecho de no saber cuándo, nos puede parecer que estamos aquí eternamente, y en un sentido eso sí que es verdad, pero no con este cuerpo. Y muchas veces postergamos cosas que deseamos hacer o vivimos una vida no con arreglo a las prioridades que estableceríamos si supiéramos que nos queda un tiempo limitado. Entonces tal vez diríamos lo que nos gustaría que otras personas escucharan de nuestros labios y haríamos esas cosas que sabemos que son importantes para nosotros, y le prestaríamos mucha más atención al disfrutar de cada instante y valoraríamos cada una de nuestras palabras, de nuestras miradas, de nuestros actos. Solo que muchas veces se nos olvida que aquí simplemente estamos de paso. Y al olvidársenos esto, postergamos las cosas que son importantes para nosotros o hacemos intervenciones sin tener en cuenta que tal vez esa sea la última vez que nos encontremos con esa persona, y a lo mejor le hablamos duramente y nos vamos para casa y, sin tener conciencia de las repercusiones de nuestros actos. Tanto miedo como tenemos a la muerte es el miedo como tenemos a vivir plenamente nuestra vida. Cuando vivimos la vida plenamente y la disfrutamos con todos sus retos, con todo lo que nos trae, inclusive con las pérdidas que nos trae, entonces no hay problema con la muerte, porque estoy en paz conmigo. Hago lo que creo que tengo que hacer, disfruto de mi tiempo tanto como creo que puedo disfrutar, valoro cada uno de los momentos de mi existencia. Si algo no me satisface, me replanteo si es necesario que siga siendo eso que no me satisface o si puedo encontrar un modo más pleno y dichoso de estar aquí el tiempo que dure mi existencia aquí. Y eso es lo que le da sentido a estar vivos y lo que nos da también la disposición para cuando llegue el momento partir sin mayor problema. Yo digo muchas veces que si quisiera que me enterraran, que no tengo la intención de que me entierren, sino de ser incinerada, pero si tuviera una tumba, me gustaría que pusieran como epitafio que le quiten lo bailado. Y es así. Y en un sentido literal, que me quiten lo bailado, porque cada día es la oportunidad de bailar con la vida, con lo que quiera que ese día nos traiga. Y eso no significa eludir las cosas que necesitamos hacer, como pagar nuestras deudas o atender las responsabilidades que tenemos. Al contrario, nos da una perspectiva mucho más sensata y equilibrada, y a mí por lo menos me da un sentido muchísimo más profundo de cada día de mi vida. Me sitúa mucho más con los pies en la tierra, nunca mejor dicho, y me da la conciencia de desde el momento en que pongo los pies fuera de la cama hasta que vuelvo a acostarme, a saber que en cualquier momento y muchas veces sin que hayan avisos previos, uno se puede ir de aquí. Y desde esa luz, desde esa óptica, simplemente vivir plenamente la vida. Dejar los asuntos resueltos como si me fuera a morir hoy. Todas las cosas que necesito solucionar con la gente que tengo algún tipo de desacuerdo, de conflicto, poner mis asuntos al día, a arreglar los papeles que tenga que arreglar y hacer todas las cosas que tenga que hacer. Y eso no significa que la vida sea triste, al contrario. Teniendo presente ahí a la muerte como una compañera, la vida puede ser mucho más intensa y mucho más interesante y mucho más jubilosa. Porque teniéndola presente a ella, a nuestra amiga la muerte, vamos a darle mucha más importancia a las cosas que la tienen y mucha menos importancia a las cosas que realmente no son prioritarias. Y esto es lo que les quería compartir. Pues para empezar, lo que este tema de miedo a la muerte, hablaremos un poquito de ese miedo. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Cuando en realidad, hablo de mí misma, para mí la muerte es una transición, es un tránsito. Y ese miedo, para mí, es un miedo primario, un miedo de existencia, que está muy metidito en el fondo de nosotros, como dos emociones, digamos las más primarias. Una es el miedo y otra es el amor. Sobre esa emoción que habita en lo más profundo de nosotros, ese miedo primario, al miedo a no existir, miedo a desaparecer, cuando vivimos experiencias en nuestra vida, sea de pareja, de lo que sea, decimos, ay, ¿cómo va a ser mi vida ahora? ¿Cómo voy a poder yo vivir sin ti? O sea, nos da como un miedo tremendo al abandono, a la pérdida, y lo vivimos así, como si se nos muriera un ser querido. Entonces, ese miedo primario que está ahí, sustenta a todos los demás miedos. Están muy unidos todos ellos. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a qué van a pensar de mí, miedo, miedo, miedo. Una vez que vivimos y resolvemos ese miedo primario a la muerte, los demás miedos, bueno, en lo que yo lo he experimentado, ya carecen de importancia. O sea, los podemos afrontar de una forma natural. No es que no vaya a vivir sin miedo, ojo, que los miedos van a estar ahí. Pero ya lo veremos de forma diferente. Estarán ahí, pero le miraremos la cara, lo identificamos y nos acompaña. Cuando vivimos esa parte de nosotros, de conectar con ese miedo primario, el miedo a la muerte. Yo tuve la suerte, fíjense lo que les estoy diciendo, el regalo de vivirlo, debido a que hace algunos años, en una semana, pues tuve varias anginas de pecho y ingresé en el hospital y vi el miedo del médico, lo sentí, como que me podía dar un infarto y me iba a morir. Aunque yo sentí su miedo, yo sabía que yo no me iba a morir. No me digan por qué, pero lo sentí dentro de mí. Esa conexión de tocar la muerte o que ella me tocara a mí, me hizo plantearme una pregunta en aquel instante. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y ahí empecé a ver todos los miedos que podían existir para yo no haber afrontado mi vida. Miedo a tomar decisiones. Miedo a sentirme sola. Miedo a que me pudiera faltar esto, lo otro, más allá, más acá. Esos miedos al pasar por delante de mí, por eso digo que sustentan todos los demás miedos cuando uno se ve cercano a la muerte. Y por eso hoy les puedo decir que no es que viva sin miedo. Los miedos están ahí y siento miedo. Pero no tengo miedo de mirarles. O sea, no le tengo miedo al miedo. ¿Vale? Que eso quede claro, porque a veces se dice vivir sin miedo. Yo siento que los miedos están ahí y forman parte de nuestra vida. Tuve también el regalo de estar cercana, de estar al lado de personas en su momento de morir. Y eso para mí fue uno de los regalos que guardo en mi corazón. Porque le di la mano a esa persona y me transmitió lo que es pasar a esa otra parte. Y les digo con toda sinceridad, sentí en mi corazón como un aleteo, un gozo, una alegría, una felicidad o un amor inmenso. Ahí se pierde el miedo a la muerte cuando de alguna forma conectamos con el amor que también está en nosotros. Y eso para mí ha sido regalos que me ha ofrecido la vida. Sin embargo, esta persona vivió eso. Digo sin embargo porque también tuve otra experiencia con mi propia madre. Y ella, como vivió una vida llena de conflicto con ella misma, enfadada y todas estas historias, pues conforme ha sido nuestra vida, pues aunque nos cueste aceptarlo, así va a ser nuestra muerte. Entonces, si somos conscientes de ir afrontando esos miedos naturales que tenemos en la vida, de vernos a nosotros mismos, de no vivir fuera de nosotros, sino acercarnos a nosotros y conectar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, saber que es natural y que esos miedos que se sustentan ahí no es nada negativo, son los que nos hacen crecer. Y conectamos luego con ese amor que también está en nosotros. Yo recuerdo que en esos momentos que mi madre, yo le decía, pues mira, me parece que esta vez, porque ella decía, mira a ver qué puedes hacer, que yo no me quiero morir, habla con el médico. Ella era muy autoritaria, hasta el genio y figura, hasta la sepultura. Y lo digo con alegría, porque fue en esos momentos que hubo una conexión muy linda yo con mi madre. Y ella estuvo años atrás también muy cercana a la muerte, pero aunque a ustedes les cueste creerlo, se levantó de la cama y me dijo, yo no voy a morir ahora. El médico me estaba esperando para hacer la cuestión esta de difusión, el certificado de defunción. Le digo, ahí está un presente Asunción que me acompañaba en aquella oportunidad. Mi madre iba a morirse, pero se levantó. Dijo, yo no me voy a morir. Yo la miré. Dice, porque he de arreglar el apego de mis hijas. Y mi madre, que sabía de apegos. Aquello era un mensaje para mí, no para ella. La que tenía que arreglar el apego era yo. Pues duró 2 años más, mientras yo arreglaba el apego. Y cuando pude desapegarme de esa parte mía que se encontraba como con esa necesidad de quererle solucionar la vida a mi madre en todos sus aspectos, pues cuando realmente se iba a morir, que me dice eso, que hablara con los médicos y tal, yo le dije, mira mamá, me parece que esta vez sí te vas a morir, porque los médicos dicen que no te encuentras muy bien. Miró para mí y empecé a hablarle. Y dije, mira, no tengas miedo. Verás que no es lo que tú crees. Y empecé a hablarle de mi papá, de ella, de ese túnel, de esa luz. Y que venían a recibirla sus seres queridos. Mira para mí así muy sonriente y dice, ay, si eso fuera así, no me importaría morirme. Mi madre era genio en figura, ¿eh? Ella, yo cogí todo lo bueno, lo que no me sirvió, pues se lo dejé a ella, ¿no? También. Porque no. Y murió. Y cuando murió, tenía una cara tan linda. Iba como que no sea sinvergüenza, bandida, de verdad que era verdad. La mirada de ella lo decía. Porque ella me decía bandida. Esa era una palabra muy común en ella, ¿no? Pues sí, y cuando llega pues la cuestión del sepelio y todo eso, yo estaba tan feliz, tan contenta, y mira, la gente me miraría y esta está como una cabra. Se le ha muerto su madre y mira como qué cara tiene. Pero la verdad es que mi madre me dio regalo. Con mi padre pasó algo semejante. Yo he tenido esa conexión siempre con las personas que están en sus momentos de morir. Y es una conexión tan linda desde su corazón a mi corazón y viceversa, que lo digo tal cual lo siento, con alegría. Por eso sé que la muerte no existe. No existe como nos han planteado, ¿no? Sí, se muere el cuerpo físico, claro está. Pero el cuerpo de energía, el ser, no muere nunca. Seguirá evolucionando. Y cada uno las creencias que tenga, pues regresará a esta vida pues a seguir aprendiendo nuevas lecciones, porque en esta universidad o en esta escuela no lo aprendemos todo de una vez. Así lo siento en mi corazón, no por otra cosa. Y volviendo pues a... Yo creo que ya me he pasado de tiempo, ¿verdad? Yo como me entrego un micrófono y un público... Eso cuando le pasa a uno, aparece el placer escénico. Yo siento placer escénico. Te pasamos hoy sí para hablar un poquito, como Alejandro está hoy, me hubiera encantado que pudiera transmitirnos, que tiene mucho que decirnos. Pero él tiene en el papelito también que está ahí, pero Ana le va a leer. Le voy a prestar mi voz a Alejandro. Todos nosotros pasamos a lo largo de nuestras vidas por múltiples situaciones, algunas de las cuales nos marcan bondadosamente, y si observamos bien, hay tantos y diversos detalles que parecen que en una vivimos múltiples existencias. Nos marcan hondamente, y si observamos bien, hay tantos y diversos detalles que parecen que en una vivimos múltiples existencias. Es que si no, no me va a contratar otra vez. La vida es una oportunidad maravillosa, y si la vivimos desde la lucidez y la conciencia, podemos hacer que esté llena de sentido y significado, haciendo que nuestra existencia sea beneficiosa para nosotros y nuestros semejantes. Que nada humano te sea indiferente, enseñó una vez un maestro a su discípulo, señalando que para ello hay que desarrollar la ecuanimidad inconmensurable como base para una vida plena, donde los valores inherentes a nuestra condición humana se vean bañados de sabiduría, amor incondicional y compasión. Si comprendemos la fugacidad de las cosas, si aprendemos a mirar profundamente, veremos que hay dos principios básicos a tener presente: que todo es impermanente e interdependiente a un tiempo. Esa comprensión nos libera de todo apego o rechazo, y actuar desde una mayor comprensión, conciencia, respeto y libertad. Al hacerlo así, nos sentimos por fin libres. Podemos vivir y acompañar a otros en el proceso de vivir mejor y más auténticamente, y eso nos faculta para poder estar dispuestos a partir en cualquier momento y acompañar a otros en estas circunstancias. La vida merece ser vivida. Podemos hacer de ella una verdadera obra de arte. Y ahora me parece que es el turno de ustedes. Es que resulta ser de que yo leí hace tiempo, cuando joven, de una religión que creía en la reencarnación. pues yo digo, esto ojalá fuera verdad. Pues resulta que murió mi madre y a los 3 años quedé embarazada. Yo hacía tiempo que estaba con el padre de mi hija, pues no quedaba embarazada. Pues mi hija me hizo una acción de que lo que hacía mi madre con los zapatos y los bolsos, porque había un mueble que tenía el paño al polvo y ella sacó el paño al polvo y antes de salir, lo mismo que hacía mi madre, hizo mi hija con 2 años. Sacó el paño al polvo del cajón de la mesa noche, del mueble, y fue derecho al bolso y a los zapatos y lo limpió. Yo me quedé de una pieza porque me acordé de aquello, de la reencarnación. Y por eso pienso yo que mi hija puede ser la reencarnación de mi madre, si puede existir la reencarnación. Tengo el micrófono, ¿no? Contesto. Bueno, hay un hecho curioso que justamente cuando una madre pierde un hijo o ha tenido, el segundo hereda características y más eso se le llama el nombre. Nuestra cabeza es como un receptor de radio que coge muchas frecuencias de onda, pero para la supervivencia necesita unas cuantas, así que constreñimos. Yo no te puedo responder porque para responderte tendría que estar muerto y haber renacido y tener conciencia de ello. No te puedo contestar, pero sí te puedo contestar de que tengo un hecho que contar. Yo, por ejemplo, antes de nacer en el vientre de mi madre pensaba que iba a volver a nacer. Fisiológicamente es imposible porque no tengo lenguaje y las neuronas no están conectadas, pero tengo esa conciencia. Yo fui voluntario de cuidados paliativos del teléfono de la esperanza durante 2 años. Yo me sentaba y escuchaba a las personas que ya se iban a ir. Y muchas me decían, mira, ha venido mi madre y me ha dicho que no tenga problemas, que no me desespere, que bueno, que tómate tu tiempo. O se le aparecía el abuelo, o se le aparecía el padre. Veía gente que estaba mirando a la pared. A mí me gustan más las preguntas que me puedo hacer para buscarle sentido y no la respuesta. Puede ser, puede no ser. ¿Qué me importa a mí? O sea, ¿qué me reporta a mí la pregunta que me hago? Eso yo creo que es lo importante. ¿Cambiará mi presupuesto sobre la vida? ¿Mis presunciones sobre la vida? Y es lo bonito, que la vida tiene algo que está por definir, que es construir. Víctor Frank comentaba que el sentido de la vida son las pequeñas elecciones que hacemos en cada momento. Eso es un valor. Y la suma de valores es el sentido. Si sé que aquí estoy de paso, ¿qué cosas haré por el prójimo que sé que está de aquí de paso? O como los budistas, que en cierta medida decían de que todo, en cierta manera, desaparecerá. Yo, esta silla, esta casa, la isla, el universo. ¿Qué soy? Soy como una flor que nace, está al sol de los valores y vuelve a marchitarse. Y no hay ningún problema en ello. Bueno, esa es mi concepción de mi espiritualidad, ¿eh? Cada uno tiene la suya, se puede contestar. ¿Esto funciona? Sí. Yo sí creo en la reencarnación. Lo dije antes cuando hablé y lo que no puedo saber de ninguna manera es si tu hija es la reencarnación de tu madre. No tengo ni idea. Pero sí sé que esto es así para mí y para mucha gente, claro. Y desde ahí yo puedo afirmar que la reencarnación existe en mi sistema de creencias y en el de muchas culturas. Es lo único que puedo decir. Lo que creo, como dije antes, es que venimos una y otra vez, tomamos un cuerpo, otro cuerpo y otro cuerpo. Hay culturas tan evolucionadas que a través de la práctica de la meditación alcanzan estados de conciencia tan elevados que cuando la gente muere tiene la capacidad de, en el espacio entre vidas, elegir dónde van a volver, en qué familia, y cuando vuelven son capaces de reconocer los objetos de sus vidas pasadas y de reconocer a los seres con los que estuvieron en sus vidas pasadas y cada uno que investigue y que llegue a sus propias conclusiones. A mí algo también que me ha servido mucho, porque cuando uno vive en un medio familiar donde hay problemas en el sentido que es una familia disfuncional, que existe adicciones y todo esto, los hijos se afectan mucho con estas experiencias. Cuando llega a mis manos, tiempo después, estas creencias o enseñanzas a mí me aportó un gran alivio y una gran liberación. Porque si yo, de alguna forma, mi ser, si vemos que es ser humano, por lo tanto ese ser para mí no muere nunca y está funcionando todo el tiempo que sea necesario. Pues si cuando vi a Luis Hay hace ya 20 años atrás, a mí me hizo mucho bien leerla y pues elegimos nuestros padres. Y yo dije, ¡uh! ¿Y yo elegí estos padres? Y dije, madre mía, podía haber elegido yo, ¿no? Pues sí, me costó aceptarlo, ya ves. Pero luego, cuando eso caló dentro de mí, porque y empecé a ya aprendí un poquito. Comprendí muchas cosas. Comprendí que yo realmente había elegido a esos padres, que han sido mis grandes maestros para yo aprender muchas lecciones en estas vidas. Y se me quitó y aquel estado de carga de mis hijos, que los veía afectados por esa convivencia que había tenido con su padre y conmigo, ya que repetimos historias hasta que nos hacemos conscientes y buscamos mejorar nuestra vida. Y dije yo, bueno, bien, mis hijos me eligieron a mí y eligieron a su padre, porque algo de ello van a aprender. Y eso me dio una gran tranquilidad. Y me entró en mí un estado de paz. Y de, vale, todo tiene un sentido en la vida. Para mí eso fue primordial, porque yo me vi muy perdida de mí misma a no encontrarle sentido a la vida. Y ahora para mí sí tiene sentido. No solamente el de aprender, el de ir evolucionando, ir, digamos, de alguna forma, que mi alma siente desde dentro de mi ser, para ese granito de arena, ese poquito, personas también despierte a la realidad y se encuentren a sí misma. Porque eso es primordial. Si no nos conocemos, si tenemos miedo a vernos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a, que estamos hablando aquí, podamos un día encajarlo dentro de nosotros? Si vivimos fuera, aquí, lo hemos escuchado tantas veces, dentro de nosotros, pero de atrevernos a lo que vamos a encontrar, que ese amor, esa paz que también está dentro de nosotros, pero hay esas capitas de miedos, pero en ellos hay que atreverse, y es cuando vamos a ver que la vida sí tiene sentido. Además, la podemos vivir como una aventura maravillosa, donde constantemente estamos viviendo. Nos estamos maravillando. Hace unos días, un chico que aficionado en el fútbol, él está en todas estas cositas y me dice, cuando yo me caigo al suelo y digo, ¡uy, ya me jodí el hombro! A la misma vez dice, esto me lo manda el universo. Porque estaba yo muy empeñado y muy en no darme mi tiempo y en no aprender cierta lección. Dice, cuando yo sentí eso, esto me lo ha mandado el universo. No tuve ni rabia hacia la persona que me dio el traspié y me pegó la patada. Lo miré con compasión. Con amor compasivo. Entonces vemos que hay algo más que existe dentro de nosotros. Pero hemos de atrevernos a llegar a nosotros para poderlo experimentar. Es muy hermoso cuando uno lo siente y lo vive así, como una aventura. ¿Alguna pregunta? ¿Qué experiencias tenéis con las personas que no creen que hay después de la muerte? Que no creen en nada. Entonces, llegado el momento, ¿qué piensan ellos? ¿Cambian de opinión o...? Cuando están cara a cara a la muerte, cambian totalmente. Pero yo le voy a pasar a Roberto, que tiene más conocimiento de esto. Y me pongo de pie. Mejor, ¿no? Bueno, pero también te podría pasar... En el sentido de que por mucho que uno sepa o lea, justamente queda la experiencia personal como vehículo de conocimiento propio. O sea, no vale lo que pone el libro, porque el libro no se ha escrito para mí. O sea, puede ser una referencia y yo pensar... Perdona, ¿cuál es la pregunta? Soy muy despistado. Que las personas que no creen en nada, que no existe nada después de la muerte, cuando llegan ellos en el momento que van a morirse, si el comportamiento de ellos, si cambian o siguen aferrados a esa idea o... Son los valores. Yo me he encontrado con gente muy religiosa que ha estado que está como muy, muy cabreada, muy frustrada, porque su idea de mundo justo, de que yo me he portado bien, luego si he tenido una conducta moral impecable, he ido a misa, ¿por qué me castigan de esta manera? Dios no existe. Y en cambio personas que no creen se acercan a un misterio que está más allá. O sea, no es el sentido de la religión justamente ser la espiritualidad. La espiritualidad está más allá de cualquier religión concreta. Yo, por ejemplo, soy una persona que me declaro ateo panteísta. Y es un término que es de Spinoza, o sea, creo que la naturaleza por sí misma es divina y yo vuelvo a ella y no hay ninguna tragedia. Mucha gente piensa esto, mucha gente que no tiene la creencia en que hay una recompensa en el más allá, la recompensa está yo que he sembrado en esta vida, que vienen los demás a recoger. Vuelvo a la idea de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue el psiquiatra que estaba en el campo de concentración nazi y veía que el valor que le daba a la vida, el sentido que le continuaba a vivir, hacía que la gente saliera adelante. Pues comentaba que lo que hacemos, todo lo ponemos en una especie de granero, fuera del espacio y del tiempo, que la gente que viene detrás lo abrirá y cogerá algo de esto. Por ejemplo, en enfermos terminales, mucha gente necesita hablar de su vida para darle sentido y que algo quede en la otra, para que decir, mi vida tiene sentido. El hecho de hablar de mi experiencia, de lo que pienso de la muerte, de lo que ha sido para mí mi vida, dejarlo en otra persona, ya en cierta manera es una recompensa, valida lo que yo he sido. Y esto puede ser tanto alguien creyente como no creyente. Entonces, podemos decir, ¿siempre se resuelve al final? ¿Siempre queda resuelto? Morimos como vivimos. Si vivimos con miedo, morimos con miedo. Si llevamos una vida consecuente con mi idea, aunque he tenido una vida difícil, me iré en paz. O sea, vivir es morir, morir es vivir. O sea, que no hay esa dicotomía. Si vives mal y enojado porque la vida te ha tratado mal según tú piensas, la muerte te quita aquella posibilidad que tú no utilizaste. Luego te enojas con ella. Si tú has sido consecuente y has vivido la vida que quieras, como tal, la devuelves al sitio que te ha sido regalada. Y no hay problema. Bueno, mi punto de vista. Yo no sé cómo es en general, pero sí me gustaría compartir cómo fue para mi hermano. Mi hermano era agnóstico, él se declaraba así. Respetaba todas las creencias de los demás, pero él con su formación de médico, lo que no estaba validado por la ciencia, y entre comillas, porque la física cuántica forma parte de la ciencia y la física cuántica dice que todo es energía. Pero digamos por lo más convencional, hasta que se puso enfermo, no empezó a mirar la vida de otra manera más profunda. Y el primer síntoma de sanación que yo vi fue que su corazón empezó a abrirse cada vez más. Uno se puede morir sanando, y hay gente que está viva y está muy enferma, aunque no tenga ningún diagnóstico médico. Eso es lo que yo creo. Y a medida que su proceso avanzaba, él empezó a encontrar, no es que él lo expresara, pero se le notaba. Por ejemplo, permitió que yo le hiciera reequilibrios energéticos con todas las técnicas que yo conozco, no tanto con la esperanza de conseguir la salud del cuerpo físico, como por la paz que eso le proporcionaba. Y eso fue un gran momento de sanación también para los dos, y un gran regalo que él me hizo. Y yo estoy convencida, no tanto porque lo habláramos directamente, sino por cómo él iba encajando todos los procesos que estaba viviendo, que hubo un gran cambio en su corazón, una apertura muy grande, y que desde ahí hacer el tránsito fue muy fácil. Y de hecho, en el momento en que él ya fue declarado como muerto, su semblante reflejaba una gran paz. Todo el dolor que le había proporcionado su enfermedad había desaparecido, y en ese momento estaba experimentando una gran paz. Yo le puse la mano en el chakra de la corona. Es un lugar muy importante para tocar cuando alguien ha muerto. Y salía una energía impresionante de ahí. Me quedé asombrada. Una experiencia preciosa, preciosa. Todos los miedos que nos han inculcado sobre la muerte, si realmente nos permitieran estar más en contacto con ella, desaparecerían. Creo que en nuestra cultura vivimos demasiado de espalda a la muerte. La hemos sacado de casa, la hemos llevado a los tanatorios, como si realmente no quisiéramos saber nada con todo eso. Y cuanto más cerca estamos, más podemos ver con naturalidad que es la continuación. No es ningún corte, es la continuación. Esto es lo que yo puedo compartir desde mi propia experiencia. Bueno, buenas noches ante todo, y agradecerle que estén aquí. La verdad que es muy interesante el tema que estamos hablando hoy. Que quiero decir, compartir un poquito mi experiencia, ¿no?, con la muerte, ¿no?, con el tema de la muerte, que yo veo que es un tema hoy en día muy, muy tabú, ¿no? Todavía en las familias, la verdad es que es un tema que no se trata, ¿no?, como el sexo antiguamente. Y entonces es un tema que yo creo que se debería hablar de una forma, porque como bien dice, que no nos queda otra a todos que morir. Es una cosa que yo hoy en día veo como una cosa natural. Es algo natural el morir, y una cosa que vamos a tener que afrontar todas las personas. Y el tema mío de la muerte fue muy traumático, como yo lo viví, porque yo de pequeñito tenía mucha confianza, me quería como inmortal, ¿no? Me quería, no sé, tenía una seguridad en mí mismo, de niño, ¿no? Y a partir de que veo morir a mi padre murió de una forma traumática para mí, porque murió, yo lo vi a él como que sufría mucho, ¿no? Sufría, Lo vi como desgarrado y lo vi de una manera, la verdad, que fue muy, ya digo que fue para mí traumática. Entonces ya se empezó a resquebrajar en mí esa confianza que tenía y empecé a sentir miedo, ¿no? Un miedo terrible a qué pasaba después, a qué pasaba, no sé, a dejar de existir. El miedo mío era no a la muerte, sino a dejar de existir. Yo no podía comprender cómo había un árbol o una tortuga que vivía 100 o 200 años y nosotros íbamos a vivir menos que esos seres, ¿no? Y no comprendía. A mí siempre lo que me gustaba mucho era lo de la mariposa, o sea, lo del gusano que se mete en el capullo y se convierte en mariposa. Era como un símbolo para mí de, vamos, que ya yo por ahí intuía que podía venir algo, ¿no? Después de... Y bueno, después, pues ya, muchos miedos, la verdad que lo pasé muy mal. Quería buscar una explicación a eso. Hasta me acuerdo que una vez tuve un desmayo del miedo que tenía a morir. Estaba en clase y me dio un miedo escénico ya, porque me desmayé, del miedo de tanto miedo que tenía, hasta sufrí un desvanecimiento ahí. Bueno, y eso lo aparqué poco a poco y ya después cuando me llegó el momento, pues ya empecé a comprender lo que es para mí hoy en día lo que es la muerte, ¿no? Que es una cosa transitoria, es algo transitorio. Creo que, como bien han dicho ahora mismo, que hasta la ciencia ya ha llegado a decir que somos energía y la energía ni se crea ni se destruye, que solo se transforma, ¿no? Y entonces esto me ha ayudado mucho a mí, en mi experiencia, ¿no? En mi vida me ha ayudado mucho, me ha dado mucha paz y mucha confianza, ¿no? Al saber que todo tiene continuidad. Y he vivido también la muerte de mi madre, que murió ahora mismo hace un poquito más de un año. La viví con mucha naturalidad, que yo tenía un miedo terrible a su muerte, ¿no? Porque la verdad es que yo viví muy apegada a ella y le tenía un miedo espantoso a yo enfrentarme a la vida. Con esto conecto también, que yo tenía mucho miedo a vivir. O sea, no solo era miedo a la muerte, sino que después me di cuenta que lo que tenía verdaderamente era miedo a la vida. Miedo a enfrentarme a la vida, a desenvolverme en la vida. Y bueno, pues nada más. Ya creo que he contado mi experiencia. Muchas gracias. Has hablado que te llaman personas que están en el tránsito, ¿no es cierto? Que están por morir. Entender por lo que has dicho, que has estado, que estás en contacto o que has estado en contacto con personas que están por morir y que te transmiten sus experiencias, y los tres han hablado de personas que han muerto en paz y personas que le han transmitido mensajes. ¿Qué pasa? Yo tengo un suicidio en mi familia y quisiera saber cuál es la opinión de ustedes con respecto a una persona que hace el tránsito voluntariamente y mal. A mí es algo que me ha costado mucho, no puedo decir ni siquiera comprenderlo porque sigo sin comprenderlo, pero fue durísimo porque de toda la familia me escogió a mí para llamarme y yo no estaba. Me dejó un mensaje y hasta el día de hoy, no te digo que no lo he superado, pero lo he sufrido muchísimo. Y ustedes que han estado cerca de personas que han fallecido, quisiera saber si han tenido esta experiencia, si alguien o a ti que te llaman, si algún suicida te ha llamado, ¿no? Y qué pasa, qué opinan, qué sienten, qué creen ustedes con respecto a elegir morir y suicidarse. Bueno, yo... Se escucha, ¿no? Bueno, voy a subirme otra vez de pie. Este es el problema de hablar bajo. Yo tengo, por ejemplo, una concepción griega y siempre ha habido un dilema en la historia sobre la tanatología, sobre el suicidio. ¿El suicida tiene derecho a elegir su vida, incluso su muerte, o bien es una propiedad del Estado que ha de estar legislada para su propio derecho, para su propio bien? Yo soy un poco más romano, al estilo estoicista. Si la vida me pertenece y me es muy difícil continuar, no hay ningún problema porque la vuelva. El problema es la persona que se queda. El sentido de culpabilidad por no haber estado, por no haber dicho, es un remordimiento continuo. Y el hecho de que haya una estigmatización con la muerte suicida es como un tabú que no se puede hablar. La familia se cierra, se aísla en cierta medida. Y hay sentido de esa culpabilidad que está como un miembro más de la familia interactuando. Pongámonos en la mirada de él. ¿Cuál difícil ha sido su vida? ¿Qué frustrado ha estado? Ha elegido en cierta manera. No estoy a favor del suicidio, que conste, pero si me pongo por el lado de la otra persona, si es un regalo en cierta medida, ¿qué problema hay? Duele, porque a veces hay soluciones que no se han tomado, pero la vida es como una serie de probabilidades que se van agotando. Y como diría Heidegger, un filósofo, quienes somos al final es el momento de nuestra muerte, o sea, todo este cúmulo de experiencia. No sé si te estoy, no me, si se me estoy explicando bien. No sé si la explicación, la opinión, si quienes hacen ese tránsito en paz transmiten tanta cosa buena, quienes hacen ese tránsito de manera, todo lo contrario que tiene que ver con la paz, quienes transitan tan traumáticamente el momento de la muerte. Yo no estoy buscando un consuelo para mí, ya lo he encontrado. ¿Usted? Hay una cosa, o sea, una cuestión es la religiosidad, el sentido de culpabilidad o de pecado en cierta medida, y otra cosa a nivel mucho más alto, o sea, ponerlo un poco más alto, ¿qué relación tiene mi dolor con el resto del mundo, del universo? ¿Verdaderamente somos tan importantes como para individualizarnos? Si todo es como una especie de karma, dicen que los budistas tienen karma positivo o karma negativo. Yo soy muy disidente de todo, o sea, yo reconozco, o sea, si el suicidio entra dentro de la propia posibilidad de vivir, ¿qué castigo puede haber? Yo no te pregunto por castigo, la pregunta sería, el que no se va en paz, ¿también evoluciona? No también sabemos cómo... en el proceso del morir hay un momento, y de esto habla mucho la doctora Elizabeth Kubler-Ross, en que toda la película de nuestra vida pasa por delante de nosotros, y ahí tenemos una comprensión directa, sin las trampas del ego, de todo lo que hemos experimentado. Y desde mi punto de vista, yo puedo hablar desde lo que yo creo, y si hay algo que no comparten, pues todos tenemos nuestras opiniones. Lo que yo creo es que en ese momento en que pasa la vida por delante nuestro, sin que el ego esté interfiriendo para la comprensión más elevada de todas esas experiencias que se han sucedido, de todas las opciones que hemos elegido, de todo lo que hemos realizado en nuestra vida, incluido el acto de tomar la decisión de quitarnos la vida, aún ahí hay la oportunidad de una comprensión elevada y de trascender de un modo pacífico. No sabemos qué ocurre. Nadie tiene la certeza de decir ocurrió de esta manera o ocurrió de la otra. Lo que yo he aprendido con mis maestros es que hasta ahí tenemos la última oportunidad. Y es una buena oportunidad. Cuando hacemos el repaso, lo que tal vez en nuestra cultura se haya llamado el juicio final, yo creo que es ese momento donde todas las cuestiones de nuestra vida nos pasan por delante y tenemos una profunda comprensión. Y si fue ahí, qué bien. Los que nos quedamos siempre necesitamos elaborar la pérdida y elaborar todas las emociones que tenemos, o simplemente, más que elaborar, sentirlas y vivirlas y usar toda esa experiencia que nos toca profundamente, porque es parte de nuestra familia, Y eso no es casualidad desde mi punto de vista, es porque nosotros elegimos, como decía Carmen antes, a esa gente, a esas almas, como compañeros de viaje, que eso nos pase cerca, es una buena oportunidad para revisar todo lo que estamos viviendo y caminar en la dirección en la que queremos caminar. Bien. Pues nada, yo no iba a hacer este comentario, pero ya que la señora está haciendo esa pregunta, quería decirle que a mí, después de oír a Carmen antes hablando, se me quedó, ya tuve como una respuesta respecto a ese tema, al suicidio. Porque, no sé, yo también me hacía esa pregunta, que por qué razón una persona toma esa decisión. Y un poco se me quedó contestada porque en el comentario que hacía Carmen, yo cogí como que le llegó a esa persona el momento de notar, no sé, hacer esa conexión con que ya necesita dar ese otro paso, pasar a esa otra. Entonces un poco me quedó contestada. Yo antes lo iba a comentar, pero digo, bueno, ya me lo contesté, pero quizás ya esa persona necesitaba dar ese paso y le llegó el momento de, porque yo he oído a una persona que estuvo a punto de suicidarse y no lo consiguió, y he oído el comentario de que ella decía que no veía otra salida, que lo veía todo muy bonito, que todo era muy agradable, que le llamaba a esa situación y que entonces por eso lo iba a hacer. Y yo pienso que sí, que eso que tú decías antes, que notabas como ese aleteo en el corazón, como esa alegría, yo pienso que es algo bonito para ellos, no sé si le vale de algo. Vale. Se ha tocado un tema que no me gustaría dejarlo ahí, porque pareciera que el suicidio es una liberación y es algo que se puede hacer así, sin más. Cuando una persona se suicida, se le ha oscurecido su vida, no encuentra otra salida, ¿vale? Los miedos se han hecho tan grandes en su existencia que quiere desaparecer. Y una forma de desaparecer es matarse. Muchas veces nos ha pasado a muchos de nosotros, a mí misma, el hecho de decir, ¡ay, quiero morirme! ¿O no? Pero no es que quieres morirte, lo que quieres es desaparecer de lo que estás viviendo. Pues el suicida llega a vivir un mundo tan que ya no puede con él y quiere desaparecer. Sobre este tema diría algo más. Donde hemos dejado la vida, la vamos a encontrar en la próxima. Por eso muchos quieren suicidarse y no lo logran, porque ya lo han hecho. Es una experiencia más. No es que yo esto lo diga para convencerles a ustedes, simplemente lo siento como certeza dentro de mí. Y esa muerte no es recomendable para nadie, porque como tú bien lo has dicho, es traumática para la persona. Y así estará su tiempito, no lo sé cómo será eso, porque yo no he pasado por ello, por lo menos con conciencia. Igual ya he vivido esa experiencia, pues si estoy hablando de ella, yo no lo sé. Porque también en esta vida, en una oportunidad, quise hacerlo. Porque mi vida se quedó oscura totalmente, lo tenía todo y no tenía nada. Buena situación económica, esposo, 3 hijos... empresaria, tenía todo, pero quería morirme, porque no le encontraba sentido a la vida. Y cuando fui a arrojarme por un precipicio, algo o alguien me empujó hacia atrás. ¿Quién fue? No lo sé, pero sé que estamos protegidos. Probablemente ya esa experiencia ya yo la había vivido. Cuando yo hablo así, no lo hablo desde mi cabeza ni de una creencia, sino de algo que me sale de dentro de mi corazón como una certeza. Porque me resulta, cuando se habla de suicidio, de que no es recomendable para nada, porque la vida es un regalo y hemos de mirar por ella. Y si pasamos ese momento, pues hemos de volver a retomar de alguna forma donde lo hemos dejado. Y después ya no podremos matarnos. Entonces todo está bien en el mundo, todo está bien. Lo importante, como bien decía Roberto y Ana, es quitarnos esas culpas y todo eso. Son decisiones de ese ser humano, por las razones que sean. Por lo tanto, las experiencias de los demás no nos corresponden. Tanto si se enferman como si se mueren, ¿vale? Son decisiones de ellos mismos, ¿vale? Para mí eso es muy importante, que lo sintamos en nuestro corazón. Ni enfermamos a nadie, ni matamos a nadie. Pues muchas veces nos decía nuestra madre, ¡ay, me vas a matar a disgusto! Y después si se muere, ¿cómo nos quedamos después? ¿Culpables, verdad? Pues no. Se ha matado ella misma por su forma de vivir, por cómo se ha tomado la vida. Entonces, que vivamos todos estos temas con más naturalidad y sin querer profundizar más de lo normalito. Así lo vivo yo y con ello lo transmito, porque también pasé por eso. Y sé cómo se siente un ser humano cuando toma una decisión de esa forma, ya no le encuentra salida a la vida. Y por lo tanto es su decisión, como bien se ha dicho, pero no es recomendable para nadie. Que quiero no que eso quede clarito. Venga, sí, vení. Hola, ¿me oye? Bueno, yo quería decir desde mi experiencia que yo siempre me preguntaba cuando era joven que qué es lo que puede estar llegar a pensar una persona para pasar por el suicidio, ¿no? Y bueno, yo lo experimenté, yo tuve un intento de suicidio y bueno, no pensaba que era mi momento de irme, simplemente lo que tú dijiste, ¿no? Veía todo negro, pero sufría más por mi familia, ¿no? Por la forma que me veía. Y no quería yo, en ese momento, lo que no quería es que sufrieran ellos. Pero yo realmente no lo intentaba, porque yo soy una persona fuerte y soy una persona que siempre he tenido ganas de vivir, y además soy una persona afortunada. Pero no sé, me metí en un círculo donde no pude salir y y veía que mi familia, mis padres sufrían. Y bueno, lo hice con pastillas. Y está claro que no era mi momento. Una llamada de una amiga, pues no sé, me cogieron en ese momento, o sea, ella me las había tomado y estaba totalmente dormida. Y bueno, pasé por un lavado de estómago, etcétera, etcétera. Yo creo que a veces no hay